Nos vamos acercando. Bueno, ante todo, el recuerdo de nuestras queridas madres, compañeras y compañeros que han partido, por todas ellas y por todos ellos presentes ahora y siempre. Tuvimos el acompañamiento de los futuros egresados del Colegio de Castelar, vecina de Norita, dejaron su saludo. Ya se fueron, pero fue hermoso recorrer. Acá está, no nos habíamos visto. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Un lujo haber rondado también con ustedes. Compañeras y compañeros, hay muchas cosas por decir. Si entramos en la entrega que se está realizando en nuestro país, muchas cosas tendríamos que estar diciendo. De qué manera nuestro país lo están hipotecando. Cómo las cosas que siempre nos plantea acá nuestra compañera Beverly se van cumpliendo paulatinamente. Y lo que falta es esa organización desde abajo que termine con este plan de entrega de nuestro país. Algunos apuestan al 26 de octubre. Nunca lo apostamos nosotros a un tema electoral para ver cómo se cambia la situación del país. La única posibilidad para que los jubilados tengan las jubilaciones dignas, la educación, pediatría para la gente del Garrahan, el Posadas y lo que significa un salario digno, significa no cumplir con ninguno de los planes que el Fondo Monetario Internacional nos está imponiendo. Es la única posibilidad de poder romper y llevar adelante un país independiente en lo político y en lo económico. Fuera, fondo, fuera. Pero hay cosas que nos conmueven y queríamos darle su espacio. La red de docentes y familiares y amigos de Flores nos han acercado una declaración y queremos leerla porque no solamente la compartimos, sino sería muy bueno que todos reflexionáramos sobre esto que ellos han puesto y lo que está pasando. Triple feminicidio. Ser mujer pobre y joven en el país de la libertad. Brenda Castillo. Morena Berni, tenían 20 años y Lara Gutiérrez apenas contaba con 15. Fueron halladas asesinadas en una vivienda de Florencio Varela. Las noticias dicen que de la tablada habrían ido a una fiesta de narcos en la 1114. Desde el viernes la búsqueda con sus caras circulaban en nuestras redes villeras feministas, porque claro, eran pobres. Hoy los medios de nuevo están buscando la causa del horror en sus malas decisiones de vida. Indagan en sus conductas antes que en la de los asesinos o en las causas políticas que hacen que hoy el narcotráfico tenga poder en el territorio y en el cuerpo de las mujeres, un poder que goza de impunidad, porque todo el visto bueno, tienen todo el visto bueno del Estado. Por más que tranquilice pensar que ser asesinada fue causado por algo que ellas hicieron, Brenda, Morena y Laura son la muestra extrema de lo que muchas pibas de nuestro barrio padecen. Esto que desde la red venimos denunciando, que desde hace 10 años el vínculo entre las desapariciones, los narcos, la circulación de drogas, ciertos boliches, la connivencia del Estado, pobreza, juventud, machismo, consumo, abuso y explotación, vidas precarizadas, vidas descartables. Ese es el ideal que esta inteligencia política estatal propone para la socialización de las pibas de nuestros barrios, contra el que nos plantamos desde cada nudo de esta red y por el que exigimos escuelas que alojen, becas de formación, espacios de diversión seguros, trabajos y viviendas dignas, seguridad que garantice con vida y derechos a todas las pibas. Barrios sin urbanización, basurales a cielo abierto, enfermedades como tuberculosis y sífilis, pibes sin escolarizar y drogas como el Paco o Tusi para consolidarse este genocidio por goteo. Cada paso hacia atrás que da el Estado en materia de políticas públicas es territorio cedido al narcotráfico, sino que hace años dispone de los cuerpos de las jóvenes como mercancías y objetos de lujo. Ellos no tienen impedimentos para actuar en tal o cual territorio. Hace tiempo vemos que las pibas se mueven en un lado y otro de la General Paz y que la falta de la decisión... política hace que no haya estrategias colaborativas entre ciudad y provincia y numerosas excusas jurisdiccionales. Nos dicen que exageramos, que nos pasamos en los reclamos, que tenemos que cortarla, que ya es entretenido. Los movimientos feministas territoriales venimos considerando el contexto, ampliando nuestras bases, articulando nuestras luchas, revisando nuestras estrategias, organizando nuestra autodefensa. Pero resulta que el problema sigue siendo que el Estado es responsable y no se hace cargo. Y para colmo arenga el odio y para colmo empobrece nuestros territorios. Y para colmo usa a la policía para reprimirnos más que brindarnos seguridad. Abrazamos a las familias de Morena, Lara y Brenda en el infinito dolor que las atraviesa y nos moviliza. Denunciamos que el Estado en toda su amplia y ancha jurisdicción y expresión es responsable por estas muertes. Reivindicamos, una vez más, ni encerradas ni desaparecidas, con vidas y derechos todas las pibas. Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, compañeros. Por eso este sábado, ni una menos, y la campaña por el aborto, nos movilizamos porque organizamos la bronca en la calle. A las 16 horas este sábado, acá en Plaza de Mayo, hay una acción en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y a las 17 marchamos desde aquí al Congreso, exigimos justicia por los femicidios de Brenda, Lorena y Lara. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios, hay pibas pobres asesinadas. El Estado es responsable. Ninguna vida es descartable, ni una menos, vivas, libres y con derecho a decidir, nos queremos. Buenas tardes. Voy a dirigir unas palabras en relación a la situación en Palestina y sobre todo la... el desarrollo de la travesía de la flotilla que se está acercando y lo está en este momento a la altura de la isla de Creta, y se produjo una novedad importante, que es que dos países de Europa mandaron naves militares a acompañar la flotilla, España e Italia. Eso, digamos, de alguna manera no son grandes destructores ni cosas por el estilo, pero bueno, le da un manto de seguridad a los compañeros y compañeras que están viajando. Eso por un lado. Y por el otro lado, anunciar de que desde una serie de organizaciones acá en la Argentina, con el respaldo del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, está en camino una acción que se denomina Yo Quiero Ser Palestino, Yo Quiero Ser Palestina. Entonces se trataría de funcionar cada organización o cada partícipe, digamos, como un cónsul de Palestina que acepta el pedido de convertirse en palestino a todo aquel que lo desee. Esto haría, digamos, de que la pretensión del Estado de Israel de exterminar al pueblo palestino se convierta definitivamente en imposible, porque palestinos seríamos todos. Gracias. No. Gracias, compañeros. Bueno, Bueno, compañeros, quería comentarles que mientras estábamos haciendo esta ronda, mientras estábamos haciendo la ronda en el cementerio de General Lavalle, se está realizando un homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte al cumplirse 20 años de la identificación de Alonis Tusquet, religiosa desaparecida en la dictadura durante al menos 33 compañeros han sido encontrados. Son compañeros que han sido arrojados en los vuelos de la muerte. Entre ellas se encontraba Duquette, Azucena, Villaflor. Muchos restos pudieron ser identificados gracias al trabajo del equipo argentino de antropología. Por todos ellas, por todas ellas, continuamos en la búsqueda. No nos van a hacer perder la memoria y luchar por la verdad y la justicia. Por todos ellos y por todas ellas, presentes ahora y siempre. Lamentablemente tenemos que decir que así como por muchos lugares se está trabajando, se está sembrando memoria, también la justicia actúa a su manera para lograr que los genocidas vuelvan a sus casas. Desde acá denunciamos, por supuesto, que quedó libre Martín Sánchez Cini, fue condenado a perpetua en el 2022. En el juicio RIN 16, imprenta del PRT en San Andrés, pero casación le quitó el agravamiento de la pena por alevosía y calificó los homicidios como simples, penas de 7 y 25 años. Otra vez, en el top, los jueces le rebajaron la pena a 12 años. Fue condenado por varios casos. Por lo menos se conoce de Ángela Rocía Martínez Borbolla y Pedro Martucci. Allí estaban los hijos de ella, de Ángela. Hoy son periodistas, Bárbara y Camilo García. Tenían 9 y 4 años. A este genocida la justicia lo sigue ampañando. Y desde los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, decimos, no pasarán. Seguiremos luchando para que vuelva al lugar que le corresponde, que es la cárcel común y perpetua. A donde vayan, nos iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola. Ole, ole, ole, ola. Como a los nazis que va a pasar. A donde vayan, nos iremos a buscar. Ole, ole. Compañeros, los compañeros de la zona sur que habían anunciado que iba a haber una marcha el sábado pasado, nos comentan que lo van a realizar este sábado, que se había suspendido por lluvia. Ahora alguien me dice que también va a llover este sábado, no sé, pero la idea es que a las 15 horas hacen una radio abierta y después una marcha con intervención artística a la comisaría tercera allá en La Luz. Se encontraban en Burgos y Valentín Alsina. Ese es lo que nos habían hecho llegar los compañeros la semana pasada y por lluvia se tuvo que suspender. Y otro tema que nos preocupa, lo vamos a desarrollar en la próxima ronda, que son el cierre de los ESAC, de las guardias en los lugares más empobrecidos de la ciudad. Juntamente con eso, vamos a tratar de ver si viene alguien a que nos esté comentando todo lo que está pasando en las escuelas de la ciudad. Sí, te preparamos para... si querés lo del CESAC lo podés decir ahora, pero queremos charlar también qué está pasando en la educación, porque están cerrando aulas, están cerrando cursos, están haciendo estragos en la ciudad. Entonces, es conocido esto y queremos que todo el mundo no solamente lo conozca, sino que acompañe las actividades que están realizando. Y le doy la palabra a Ricardo Zambrano, doctor Ricardo Zambrano, que nos va a comentar sobre el tema de los ESAC. Gracias, compañero. Los centros de salud y acción comunitaria llamados ESAC, en peligro y ya en ejecución, son el 3 de Lugar Unidos y el 7 de Barrio Piedra Buena. Históricamente, el ESAC del 3 siempre fue amenazado. Yo fui ver gritando en el Santo Rally y la guardia de ese César dependía del Santo Rally. Bueno, se luchó muchísimo, hubo amparo, amenazas, también persecución al abogado que pidió el amparo, pero se consiguió que se mantuviera. Ahora nos quiere cerrar a los dos. Informo que ayer hubo una novedad muy buena. El jefe de los centros de salud del gobierno de la ciudad, doctor Batistela, tuvo que recular y tuvo que volver a abrir la guardia. Así que ese es el triunfo de la lucha en la calle, a lo que la comuna de hecho está acostumbrada históricamente desde que lucha por el hospital, Cecilia Grierson, que dicho sea de paso, es el único que se construyó desde la caída de la dictadura. En la provincia de Buenos Aires se ha creado un montón. Acá uno solo. ¿Cuál es el Cecilia Grierson de la comuna 8, justamente? Porque es una comuna aguerrida y que busca salir adelante. Bueno, el CESAC 7, desgraciadamente, todavía sigue la guardia suspendida, pero ya está en ciernes el periodo de amparo, que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el asqueroso, sinvergüenza gobierno de la ciudad fabricó un tribunal superior de justicia que anula todo lo que pida un juez. Tenemos jueces favorables, la doctora Liberatoria, juez Gallardo y otra. Pero, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Inventó ese tribunal superior de justicia que anula lo que decidan los jueces. Realmente repugnante. La ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿para qué es autónoma? Es un país aparte, es sinvergüenza. Y la mentalidad del porteño es discriminatoria, porque han permitido que se discrimine a la comuna 4, donde está el Pera, a la comuna 8, donde está el Nelson, y estos dos centros de salud, el 3 y el 7, son de la comuna 8. Fuerza, compañeros, vamos a continuar apoyando y luchando por esto. Gracias, Ricardo. Bueno, ¿algo más? Entonces le doy la palabra a Adriana, de los recordatorios que todos los jueves mandaba Mirta. Oscar Eduardo Segal, detenido desaparecido el 16 de mayo de 1977. En medio de esta injusta noche, tu estrella, también nuestra, brilla con más fuerza. Los que te queremos y recordamos. Oscar Eduardo Segal, presente, ahora y siempre. Roberto Fassi, detenido desaparecido el 26 de noviembre de 1976. Han querido talar los árboles y no les ha servido. Levantaron las raíces, pero quedaban los pájaros. Tal vez se planteen eliminarlos también, pero tampoco les servirá. Mientras haya soles, aguas y tierras y el aire puro de la vida, los árboles seguirán y seguirán. Tus seres queridos, Pablo, Cel, Ali, Zule, Ale, Juanca, Paco, Cristina y Carlos. Roberto Fassi, presente, ahora y siempre. Bueno, Eguía, ¿tienes algo para decir? Guarda, prepárense. Momentito. Hola, ¿cómo les va? Bien. ¿Más fuerte? Bien. Bueno, ahora sí los escuché. No olviden que soy media sorda. Gracias a los señores. Bueno. Yo voy a decir esto. En nombre de los desaparecidos se han cometido muchas barrabasadas. Crímenes, robos, años de injusticia. No se trata de opinar si son 40 o 10.000. Se trata del derecho Enzo. Y debe ser respetado, porque aún pueden ser más de 30.000 que lo son. Muchos desaparecidos no fueron denunciados en provincia. Para mí, como madre, no creo que se deba cuestionar la cantidad, sino la atrocidad de algunos gobiernos. Cubren y la justicia también. Seguiré reclamando verdad y justicia. Siempre, porque muchos la saben y no la dicen. ¿Por qué será? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué no dicen la verdad? Complicidad. Uno. ¿Están todos? Poder. ¿Eh? Poder. Impunidad. Miedo. Miedo. Estafa, fraude. ¿Qué más? Convenencia. Sí, al final se enterrarían solos. ¿De qué? Se enterrarían solos. Ya están enterrados hace rato en nuestra conciencia, por lo menos. Porque las han hecho todas. No quedó nada por hacer. Ni con viejos, ni con jóvenes, ni con estudiantes, ni con trabajadores. Las hicieron y las siguen haciendo. Pero nosotros tenemos que decirlo. Y bien fuerte. Le están haciendo atrocidades. La gente está pasando hambre. A ver si nos damos cuenta. El hambre es un crimen tremendo. Tremendo. Y nadie se acerca con una buena olla de comida. Yo hablo de ellos, ¿eh? Porque otra gente sí se acerca y le da de comer. Así que, ¿qué podemos hacer? A ver, opiniones. Seguir luchando. La revolución, organizarnos, tomar las calles. Pero organizarnos y empezar los gritos. Pero nos organizamos, luchamos y que te dicen que te dimos. Bueno, nada más. Decolonizarnos, formar la comunidad, justicia social, votar al menos malo. Estamos rapando, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Exigir cuando votamos. ¿No tienen ganas de hablar o no saben ni qué decir? Exigir cuando votamos a un representante, nosotros, que haga lo que dice, que prometió, para que lo votemos, saliendo hasta la calle, sacándolo, si lo tenemos que sacar de las orejas. No dejarlos estar ahí cuando les pusimos el voto y no hacen lo que dicen que van a hacer. Cargos revocables. Revocabilidad de los cargos. Afuera. Pero los que votamos nosotros también. Ah, por supuesto. Todos. Primero. Tener memoria. Echar a Milei al fondo. Bueno, lo principal es memoria, verdad y justicia. Fuerte, a ver. Memoria, verdad y justicia. Y hasta la victoria. ¡Siempre venceremos! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. hasta la victoria. Gloria. ¡Siempre venceremos! Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Pero como la democracia que estamos viviendo, tenemos dos opciones de canciones. La primera, Resistiré. La segunda, Resistiré. ¡Para que se me ocurrió otra! ¡Se me ocurrió otra! ¡Resistiré! ¡Es la principal! Bueno, no se vayan, quiere que cantemos primero. Cuando quieras todas las partidas, cuando duermas con la soledad, cuando se te cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sientas miedo del silencio, cuando mantienes el pie, cuando cierren los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré en la frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, mira, miren esto, compañeros, compañeras. Ella quería que ustedes conozcan que fue la entrega del legajo de Hugo Miedán a su madre, a Esther y su familia. Eso fue el 27 de julio de hace 8 años, donde participaban compañeros, compañeras, estuvo la Manolita, la Mirta y compañeros de la ronda. Ella quería traerlo y hacer así. Yo sé que ustedes conozcan a Hugo y ese legajo que le fue entregado desde la facultad. Y el recuerdo permanente. Hugo, Orlando, me dan presente. Ahora. y siempre. Ahora y siempre. Bueno, antes de que se vayan, porque quedó por fuera, había un anuncio que no entró dentro de la... Estaríamos charlando porque el compañerito se conectaba. Bueno, pero ahora lo va a decir. Bueno, gracias y disculpas por la prolijidad, aunque les prefiero tenerlo siempre. Como ustedes saben, el Garraham sigue en lucha, un paro la semana pasada, mañana hay un nuevo cabildo abierto para organizar las actividades para la semana próxima, porque la semana próxima probablemente se vote el rechazo del veto, el veto en el Senado. Esto se da en un marco en el cual, además, el gobierno ha dado una especie de bono de 450 mil pesos para no dar el aumento, y porque además se descubrió que estaban currando con la guita que decían que no hay, en realidad sí había, están en un fondo de especulación donde estaban ganando guita con la guita que les apagaron los trabajadores. Tuvieron que devolver un poquitito de eso, pero lo hacen, por supuesto, de mala manera, haciendo que no vaya el sueldo y que no sea reconocer lo que tienen que hacer. Y de paso les comento, no sé si supieron, hoy acaban de declarar la prisión para García Furraro, que es el responsable de la muerte de Ochevedra Esparma, donde se contaminaron las muestras, los medicamentos de fentanilo que mataron hasta ahora unas 100 personas y que puede haber más muertos, y que esto, en realidad, el paso siguiente por todas estas cosas y muchas más debería ser por lo menos la renuncia de Lugones y si no su prisión. Gracias. Sí. Yo quiero aclarar, compañeros, porque parece burocrática la cosa. La ronda termina con Elia. Antes de que, si alguien quiere decir algo, antes de los recordatorios, pide la palabra. Los compañeros están permanentemente acá, pero se han olvidado. Por eso esta cosita que aparece hoy. No pasa nada. Pasa nada, está bien. Yo quería avisar que mañana a las 7 de la tarde, en la USAN, la Facultad de San Martín, hay una actividad pro Palestina que lo organiza el Comité por Palestina de San Martín y el Comité por Palestina de 3 de febrero. Gracias.